estamos listos para salir. Les perfecto. Cuento que estamos en el puente Basilio Villarino, en el puente nuevo. Aquí hay una movilización de ATE, una manifestación. No están cortando los puentes, pero sí hay gran presencia de estos afiliados del gremio provincial que están reclamando una cuestión salarial. Si bien entendemos de que ayer por la tarde el secretario general de ATE en la provincia de Río Negro, Rodrigo Vicente, estuvo reunido con el ministro de Gobierno de la provincia y se acordaron algunos puntos, la movilización sigue en pie, es una movilización flexibilizada, eso sí, solamente están entregando algunos panfletos a la gente que pasa tanto de Viedma para Patagones como de Patagones a Viedma, no están cortando los puentes, pero sí están dándole a conocer a la gente de qué se trata este reclamo. Vamos a tratar de charlar con el secretario general de ATE en la provincia, Rodrigo Vicente. ¿Está acá? Sí, le pedimos que nos dé algunos minutitos. Y tal como decía Pato hoy, se está realizando estos cortes en otros puntos de la provincia. Claro, también. A ver, por favor, nos unimos aquí a un colega. Buen día. Bueno, buen día para todas, para todos. Bueno, nosotros hoy definimos esta jornada de protesta, que vamos a hacer un poco de cronología de los hechos. Nosotros llegamos en la primer paritaria a las 7 de la tarde, salimos 2 y media de la mañana, hubieron dos cuartos intermedios, las propuestas del gobierno pasaron desde un 8% trimestral a un 12% semestral y terminó la propuesta en un 29% anual. Pagándose un 13% en el primer semestre y un 16% en el segundo semestre, con una revisión, una cláusula de revisión para el mes de octubre, dependiendo la inflación interanual. Nosotros en ese momento llevamos a un plenario de secretariado provincial la propuesta, habíamos definido ya la semana pasada aceptar que se liquide lo antes posible la propuesta salarial, los primeros porcentajes, porque entendíamos que hacía falta una inyección rápidamente de dinero en los bolsillos de los estatales para poder afrontar los vaivenes de la economía. En ese sentido también pedimos un perfeccionamiento, que se siga discutiendo la propuesta, que nosotros entendemos, por ejemplo, que los porcentajes se podrían modificar o también incluso el mes de la cláusula de revisión se podría adelantar. Eso es lo que planteábamos y también todo un pliego de reivindicaciones que dejamos en acta en esa primera instancia, donde colocamos obviamente en principio la ley de salubridad, que no está avanzando para nada para los trabajadores de salud, el aumento de los adicionales para todos los porteros y porteras que tienen el manual de misiones y funciones, todos los adicionales como sereno, cocina, ayudante de cocina, son coordinadores, son distintos las actividades que van realizando, necesitamos un aumento en la ayuda por la movilidad también para ese sector. Bueno, son distintos ítems que nos parece a nosotros que son parte también del salario de los trabajadores y se debe discutir también en la función pública, como es la indumentaria y como es las asignaciones familiares. En ese sentido nosotros expresamos ese parecer y que teníamos que ser convocados rápidamente para seguir discutiendo ese perfeccionamiento de la propuesta. ¿Qué pasó? Llegó la convocatoria para el día viernes de esta semana a las 13 horas. Lo que pasó que al lado de la convocatoria teníamos la palabra de la misma gobernadora, de los ministros de Economía y de Gobierno, diciendo que más allá de la convocatoria no iba a haber flexibilidad en el diálogo, no iba a haber una posibilidad de mejora o de agregar algo. En ese sentido, bueno, nosotros veníamos de un proceso de asambleas en los distintos sectores, lo que hemos definido es realizar una jornada de protesta para el día de hoy, con cortes totales en 5 accesos de la provincia, Neuquén, Cipolletti, Ladela, Río Colorado, Paralelo 42 en el Bolsón, Ruta 23 en Los Menucos, camino a Maquinchau y aquí en el puente Villarino que une Viedma y Patagones. En el día de ayer por la tarde recibimos un llamado del ministro Buteler donde nos daba la posibilidad de que el día viernes se iba a abrir el espacio para poder discutir el aumento y el pago de la indumentaria, así que en ese sentido, y al ver que hubo una flexibilización de su postura como gobierno, nosotros hemos definido ya en horas de la noche, hacer una flexibilización, repitiendo la palabra, de estos cortes para que sean habilitadas una mano como muestra también de voluntad, y esperamos llegar de esta manera y con esta jornada muy contundente de protesta, donde han participado y participan muchos estatales en este momento, llegar movilizados al día viernes para sentarnos y seguir discutiendo la propuesta. Uy, ¿hasta qué hora van a estar acá arriba del puente? Bueno, en principio vamos a estar hasta el mediodía, luego haremos una asamblea y definiremos la continuidad. ¿Vimos un equipo de sonido? ¿Hubo algún acto? ¿O, bueno, alguno de los referentes se dirigió hacia los manifestantes? A nosotros siempre nos gusta, junto a los bombos, poner un poco de música, porque la lucha la tomamos con mucha alegría nosotros y con responsabilidad. Nada más, muchas gracias. A usted. Vicente, ¿cómo ven la próxima reunión de la Mesa de la Función Pública? Entendiendo de que el gobierno tenía una postura firme y que ha ido flexibilizando o ha ido abriendo el diálogo en algunos sentidos. Bueno, la verdad, con mucha expectativa. Nosotros, no solamente la indumentaria, que es lo que nos han confirmado que se va a tratar, no solo la indumentaria, es lo que tenemos nosotros en acta y en el pliego de reivindicaciones. La verdad que nosotros decimos, no está agotada la instancia, tenemos que seguir discutiendo. La mesa de la función pública no solo es para hablar de una propuesta, tenemos que hablar en ese lugar, en ese ámbito, todas las necesidades de los estatales rionegrinos. En cuanto al 29%, ¿están de acuerdo? Bueno, el 29% no nos parece mal, pero sí perfeccionamos. Si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de traer un porcentaje a pagarlo más con anterioridad a lo que es agosto, junio. También decimos que la cláusula de revisión es muy importante para nosotros porque nos da esa posibilidad de poder discutir en las modificaciones que haya en los impactos inflacionarios en el país. Si bien el gobierno de la nación su estudio daba un 29% para este año, por eso todas las paritarias, incluso nacionales, están cerrando en ese porcentaje anualizado. Nosotros también tenemos el registro del Banco Central, que sus estudios dan por encima del 29%. Tenemos que discutir todo. Vicente, ¿cómo sigue la jornada de hoy? Entendiendo de que hay muchas expectativas en cuanto a la próxima reunión de la Mesa de la Función Pública, ¿cómo cree que va a ser la reunión con los secretarios generales? Bueno, nosotros el día de hoy vamos a continuar hasta el mediodía, se hará una asamblea en los distintos accesos donde está ATE manifestándose en este momento, y por supuesto que lo más importante que teníamos de esta actividad es poder llegar ya movilizados los estatales al viernes y después tomar determinaciones en base a lo que suceda ahí. Hay otro gremio que está pidiendo certezas en cuanto al segundo semestre, en cuanto a cómo se va a dar ese 29% del segundo semestre. ¿Ustedes van a pedir lo mismo en la mesa de la función pública? Bueno, hasta acá, como decíamos, la propuesta es un 13% el primer semestre, y el segundo semestre nos reuniríamos en julio para diagramar de qué manera se distribuye ese 16% restante. Bueno, creo que también ahí está la clave. Si va a ser en junio esa reunión o podemos adelantarla a junio. Son muchas variantes las que nosotros creemos que puede haber una posibilidad de perfeccionar la propuesta. Vicente, le agradecemos. No, gracias a ustedes. La palabra entonces de Rodrigo Vicente, secretario general de ATE en la provincia de Río Negro. Bueno, van a continuar con esta movilización, con este método de protesta hasta el mediodía. Luego se van a reunir los secretarios generales en los distintos puntos de la provincia para evaluar las siguientes medidas. Tienen expectativas en cuanto a la mesa de la función pública, que se dará el próximo viernes aquí en la capital rionegrina. Muy bien, Franco, gracias por el informe. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Franco, nuestro compañero en el móvil.